que me muero si no estás, que el tiempo pasa y todo cambia. Hoy lloro de soledad, que lo sueño que llevo en el alma. De repente ya no está, que la sonrisa se ha marchado, mis lágrimas caerán. Amar es más que un pretexto, es un entrenamiento.